semana que ayer en esta mega maratón que hicimos de juntada operil, he traído fainá. Ah, muy bien. Ah, es verdad, trajo comida para convidar. Ya sos especialista en fainá. En 20 minutos hice una fainá y la traje. Espectacular, estoy muy tuve orgulloso. Que esperar, se me complicaba porque tuve, la hice como muy sobre la hora y tuve que esperar a que se enfríe un poco. No llegué, llegó medio, un poquito medio pelmazada porque estaba apurada, la metía dentro del tupper y salí, pero esperando una cuestión de minutos que se enfríe un poco, ya quedó joya. Perfecto, sí, yo lo mando directamente, me traigo lapicera si no tengo tiempo. También, pero tenía que venir caminando por la calle con la faina, no creo que llegue. Cada uno que pasaba se iba a llevar un cacho. Tengo bastante experiencia en eso de transportar comida, la verdad. En el día de hoy, lo que vamos a hacer se puede transportar perfectamente. Sí, además está bueno hacerlo con un poco de anticipación, así que te lo tiro de hoy como para que tengas un par de días para hacerlo. Perfecto. ¿Qué nos has traído? Hoy traje una receta de pan dulce integral vegano, que es una receta que la saqué después de experimentar mucho, porque todas las recetas que encontraba no me satisfacían. Así que me puse a experimentar en una época que tenía ganas de hacer estas cosas, ahora no lo haría, sí, pero bueno, por suerte tuve esa época y todavía tengo un montón de recetas de esas épocas. Es una receta relativamente compleja, digamos, a como venimos con cosas más fáciles, pero está bueno igual animarse. Lo que yo les recomendaría es que no hagan una barbaridad, o sea, les doy una receta que salen 3 pan dulces de kilo. Dos. Es bastante. Sí, es bastante, por eso, pero si no tienen experiencia con el amasado y eso, hagan menos. Claro. A eso iba, en realidad es un montón lo que vamos a decir. Uh-huh. Las cantidades ya están publicadas, ¿no, Juli? Ya está publicada ahí, perfecto, rock and roll. Ya están publicadas, así que no voy a estar diciendo las cantidades porque lo más probable es que me confunda porque soy disléxica. Entonces, mejor fíjense ahí, así yo no mando cualquiera. Si quiere, usted va diciendo y yo le voy diciendo las cantidades que están posteadas. Ay, pero qué profesional. ¿Le parece? Le hago una... Me re parece, la verdad que sí. Perfecto. Bueno, lo primero que hay que hacer, vamos a hacer una masa con leudado biológico. Es decir, es una masa que se trabaja con levadura como el pan. Esto lo aclaro porque muchas veces la gente piensa que el pan dulce es como un budín. En realidad el budín es otra cosa. Es el budín. El budín es el budín, aun cuando le hagan con forma redonda, porque a veces hacen un budín en una tortera. Claro. También es una buena posibilidad, es más fácil, digamos, de hacer que el pan dulce en cuanto a que lleva menos trabajo en realidad. También tiene más posibilidades de fallar, así que fíjense si se llevan mejor con una cosa u otra, pero el que voy a enseñar a hacer hoy es con levadura. Muy importante que sea levadura fresca porque es una masa enriquecida, o sea, es una masa a la que le va a costar un poco levar porque le vamos a agregar elementos que no tienen gluten. Entonces, no trabajen con levadura seca porque no va a levar nunca y menos que menos se les ocurra reemplazarla por alguna levadura nutricional o algo que directamente no leva nunca. Por las dudas, por si hay alguna confusión, aclaro, eso es la levadura que viene en cubito fresca. 2. Exactamente, para esta cantidad vamos a usar 2 cubitos y es importante en este caso si no bajar la cantidad, por lo que les digo, le va a costar levar a esta masa. Sí. 2 cubitos sería para, en este caso, 1 kilo de harina, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muy bien. Yo le pregunto a ellos. En fin. Entonces, tenemos la levadura y la vamos a desarmar con una parte de la harina. Solo con harina así, se desarma con las manos para que después se mezcle bien. Se le agrega agua tibia y se deja que se haga una espuma. Me olvidé un paso previo que es hervir o cocinar al vapor zapallo. Lo vamos a hacer previamente porque necesitamos que se entibie para toda esta preparación. Entonces, hervimos o hacemos al vapor zapallo, un pedacito chico. En realidad lo que se necesita es muy poca cantidad, es un poco para el color del pan dulce, también para la textura y sobre todo para que mantenga la humedad. Sobre todo es para eso, pero le va a dar una consistencia a la miga, digamos, la va a cambiar de modo tal que se va a parecer más al pan dulce tradicional, digamos. Entonces... con el agua de tibia ya del hervor o de la cocción del zapallo, se pone la levadura junto con un poco de harina, se agrega el agua, se mezcla y se deja que esto empiece a reaccionar. Uh-huh. Esto es para que, digamos, para probar ya si la levadura funciona bien y también para que ya esté, digamos, que se empiece a reproducir y ya ir con más cantidad de microorganismo a la preparación en general que vamos a hacer. Entonces, por otro lado, tenemos la harina y le vamos a ir agregando la cantidad de que dice ahí de aceite, de zapallo, que son 100 gramos, eso me lo acuerdo. Azúcar integral, que son 150 gramos, es muy poquita la cantidad, pero el pan dulce es una masa muy aromática, pero no es excesivamente dulce. Si le ponen demasiado azúcar va a quedar, que no se van a sentir los otros aromas. Claro, así que... además van otras cositas, ¿no? Me imagino. Si no va a quedar inundado de dulce, tal vez. Si le pone pasas y más cosas después. Exactamente. Tiene que haber un juego, digamos, un contraste. Y eso, sobre todo, es una masa muy aromática, no tan, tan dulce. Si quieren, la verdad, qué sé yo, pónganle más azúcar. Yo esta receta la tengo probada, la probó un montón de gente y nadie dice, che, tendría que ser más dulce. Ustedes fíjense. Entonces, ¿a usted le critican igual? ¿Alguien se anima a decirle, che, Rana, mira? ¿Sabes qué, no? Te pasaste con el azúcar, Rana. No sé. Estoy notando que tal vez tenga que ver con mi personalidad y no con que cocino tan bien, che. Bueno, bienvenido sea. Ya saben, si quieren cocinar perfecto, den miedo. No, en broma. Me imagino que sos fácil de hablar. Va, yo te puedo decir cualquier cosa, creo. Bueno, hasta ahora. Esto me lo decís al aire. Sí, directamente. Depende para quién, en realidad depende. Viste que todo esto, hay alguna gente que sí, de verdad le dio miedo, pero hay gente que le da miedo a las mujeres empoderadas, por ejemplo. Entonces, tranquilamente puede suceder. Y bienvenidos, ¿para qué quiero que me hablen? Por suerte con este equipo me llevo bien. Así que podemos hablar. Entonces, tenemos con toda esta charlita ya levó la levadura. Piensen, o dense cuenta que todavía no pusimos las frutas ni nada, porque lo vamos a agregar al final. La idea de hacer esta cantidad es que vamos a hacer dos variedades diferentes de pan dulce, y está bueno hacer la masa y después agregarle a uno una cosa y a otro otra. Claro. Es más sencillo para mí. Si quieren hacer una sola variedad, agréguenle todo de una en la masa. No pasa nada, digamos. No me parece que lo ideal en cuanto al resultado, de todos modos, pero lo pueden hacer así. Entonces, ya tenemos toda la mezcla en el bol. Vamos a mezclar todo eso muy bien y después le vamos a hacer un hueco en el centro. Lo mezclamos muy bien, sobre todo para que, si pusimos a lo último el azúcar, el fermento previo no tome contacto directo con el azúcar y podría ser un problema para que después le... Es una posibilidad medio remota, porque se tienen que dar muchas casualidades, pero por las dudas mezclamos todo y ya nos ahorramos esa mínima posibilidad. Hacemos un hueco en el centro, que quiere decir llevar toda la mezcla de harina y demás contra las paredes del bol y ver el fondo. Esto es importante, porque si no hacen como un mini huequito que después no funciona para lo que necesitamos. Entonces, ven el fondo, echan el fermento previo ahí antes de que se pase. Cuando ya ven que reaccionó, que ya tiene un poquito de espumita o lo que fuera, ya lo ponen ahí, no hace falta que esperen nada específico, solo ver que cambió. Lo echan en el centro y empiezan a mezclar en el centro. El objetivo no es ir a buscar la harina que queda por afuera, sino mezclar en el centro solo el fermento previo con lo que se queda pegado de la harina y en la mezcla, ¿no? Que ya sabemos que tiene harina y cosas. Tiene también no lo dije, pero todo lo que es aromático, que es agua de azahar, extracto de malta, que pueden ponerlo o no, pero es uno de los clásicos aromas del pan dulce. Ralladuras de limón, ralladura de naranja y esencia de vainilla. Yo no les recomiendo que compren la esencia de pan dulce, porque es más o menos... ¿Y jugo también de naranja? ¿Jugo de naranja lo pueden poner o no? ¿Hay esencia de pan dulce? Sí, es una mezcla de esencia de vainilla con agua de azahar y alguna cosa más que no... Que claro. debe variar. Me quedé pensando, ¿la esencia de malta es lo que le da esa cosa media amarga a la masa? Me parecería rarísimo, pero ponele que puede ser que lo sientas amargo. Ese gusto medio más ahumado, no sé. Sí, ponele, puede ser que te parezca eso. No es específicamente amargo, en realidad si vos lo probás es dulce el extracto de malta. Viene de la cebada tostada y, digamos, convertido el almidón de la cebada en azúcar. Lo digo por las dudas, porque muchas veces la gente no sabe de qué se trata. No es algo demasiado problemático, aparte porque se usa muy poquitita cantidad. A mí no me parece que sea un aroma, digamos, un gusto amargo, pero el aroma tiene algo que ver con, claro, tiene algo que ver con lo tostado y demás, así que puede ser que te lleve para ese lado. Pero no tengan miedo, porque no es que se va a poner amargo, y además se usa una pequeña cantidad que es como para darle el aroma característico. En realidad el aroma característico es la combinación del extracto de malta, la esencia de vainilla y el agua de azahar. Bueno, entonces todo eso ya está ahí adentro y lo mezclan en el centro. Como les decía, lo único que tienen que hacer es juntar lo que está en el centro y hacerlo homogéneo. Cuando ven que ya empieza a formarse una masa chiquitita que gira adentro del hueco, no vayan a buscar más harina, agregan un poco más de agua y vuelven a hacer lo mismo. No sé si se llega a entender, es bastante difícil explicar esto solo con la voz, pero tengan en cuenta esto, que lo que tienen que hacer es aunar la densidad en el centro, no, no mezclar todo, porque ahí lo que va a pasar es que se van a entonces formar. Es un proceso lento, esa es la parte tranca, tenés que ir sumando de a poquito. No es lento, lo podés hacer rápido, lo que no te recomiendo es que lo hagas de una forma caótica, porque ahí lo que pasa es que vas a obtener un montón de densidades grumos. Distintas, se podrían llamar grumos, en rigor, qué sé yo, sí, ponele que vos lo que vas a ver lo vas a identificar como grumos, y después te va a resultar mucho más difícil saber qué cantidad de agua necesita. Como es una masa que tiene algunos elementos extraños, digamos, extraños quiero decir, tiene azúcar que le va a ser más pegajosa, el puré zapallo le agregas fibra, también va a ser más pegajoso, entonces hay que tener bastante cuidado con la cuestión del agua, porque si no va a ser imposible de amasar. Es una masa que va a estar bastante pegajosa, y si no está suficientemente pegajosa va a resultarle mucho más difícil a la levadura trabajar. Entonces, tengan cuidado con eso, solo de mezclar en el centro. Cuando vean que la masa que se formó en el centro gira loca, digamos, le agregan un poquitito de agua. Le van agregando agua hasta tomar una masa que tiene que ser pegajosa y chirle. No agua, no se tiene que derramar, digamos, pero sí tiene que estar mucho más hidratada de lo que intuitivamente nos parecería. O sea, tiene que ser una masa que no es una bola que se separa sola de las paredes del bol, sino que es una masa bien, bien tierna, sin que, insisto, sin que se derrame, sin que tome la forma del bol, ¿no? Y eso lo dejan para que la fibra de la harina integral absorba el agua en exceso que hay. O sea, el agua que no nos permite amasarlo porque queda demasiado pegajoso. Entonces, bueno, dale, vamos a escuchar un poco de música. Sí, ¿querés hacer una pausa? Dejo todo el bol ahí preparado, ya tengo la mezcla y cuando volvemos nos seguís contando. Perfecto. Vamos a escuchar a Seres de Nadie haciendo Cuenta Conmigo. Cuando todo calla y el cielo se ennegrece, cuando el muerto habla y el vivo desaparece. Allí estaré. Allí estaré, porque no todo está perdido. Allí donde los sueños no calman las heridas. Allí donde la noche es más fuerte que el día. Allí allí estaré, porque no todo está perdido. Allí donde los cuerpos no conocen el calor. Allí donde las almas no conocen el amor. Allí estaré, allí estaré. ¿Qué escuchábamos? Series de Nadie, ya lo presenté. Cuenta conmigo. ¿Se gusta? Bueno, sí. Genial. Igualmente la cantante se fue y ahora se están reacomodando. Se fue a vivir a otro lado, no es que se fue de la banda. Uh-huh. Y bueno, así que ya cuando haya novedades ya traeré, porque una de las pibas de la banda, la bajista, es amiga. Bueno, quedamos en que la masa estaba... descansando, en realidad no para que el gluten se estabilice ni para que eleve, sino para que la fibra de la... absorba el agua. Exactamente, uh-huh. Muy bien. Entonces, justamente fuera del aire me preguntaron, me observaron lo siguiente. Dice, cantidad necesaria de jugo de naranja y de agua de azahar. ¿Cómo sé cuál es la cantidad necesaria? Muy bien la pregunta. El tema es así. El agua de azahar es algo que va a perfumar, le va a dar un aroma característico. No viene siempre igual, esa es la realidad. Entonces, si yo te digo, ponele dos gotas, en una puede ser poco, y si yo te digo, ponele dos cucharadas, en una puede ser mucho. Entonces, lo que yo hago es ponerle de a poquitito y huelo la masa. Cuando se siente el olor del agua de azahar, sin que explote la cabeza, digamos, ya está, no pasa nada, es flexible. Cuando se dice que algo es cantidad necesaria, es flexible. Incluso podrías no ponerlo, o sea, le va a faltar algo aromáticamente hablando, pero podrías no ponerlo. Y en cuanto al jugo de naranja, en realidad dice cantidad necesaria porque se supone que lo que te falta de agua vas completando primero con agua de la cocción del zapallo y después agregas jugo de naranja. Ojo, esto sirve si la naranja no es muy ácida. Si es muy ácida, capaz que te va a terminar desequilibrando el sabor de la masa. Así que igualmente, como no es la época de la naranja por lo general, ahora son muy dulces las naranjas, pero igual eso también pueden no usarlo, así que no se preocupen demasiado por la cantidad necesaria. Tenemos la masa que ya está para ser amasada. Este punto es bastante, digamos, es la parte más compleja de todas. Simplemente lo que hay que hacer es espolvorear la mesada con muy poca cantidad de harina integral. Esto es importante, tiene que ser poca porque si no va a absorber un montón y va a quedar dura la masa. Y hacen como girar la masa por toda la mesada para que se cubra de harina seca y se pueda amasar. Ahí se amasa, tengan cuidado, no hagan fuerza, es una masa muy tierna. Si hacen fuerza se va a pegar, o sea, si le ponen el peso del cuerpo o si la presionan con fuerza se va a, ¿cómo se llama? Se va a pegar y después la van a tener que despegar y demás. En este punto, si van a hacer dos versiones distintas, pueden separarlo a la mitad o en tantas partes como les resulte cómodo para amasar y agregan las frutas o frutas secas. Ahí están las cantidades y demás. Pueden variarlas de todas maneras, eso es una sugerencia. Y separan los bols y los bollos y ahí van amasando, incorporando las frutas secas, las frutas deshidratadas o lo que le quieran poner. En general yo no le pongo fruta brillantada a nada, sobre todo porque primero que no es fruta, es cáscara de sandía con colorante y azúcar refinada. Entonces la verdad es que tener tanto cuidado en la receta y en los ingredientes que se usan y demás para después meterle una cosa que está ya llena de químicos. Ya el nombre no invita. Fruta brillantada es como que te ilustraron el zapato, no sé. Sí, bueno, en realidad el brillo, digamos, vendría de la cuestión del azúcar, pero la verdad es que no me interesa. Sí, se puede comprar, si les gusta, como lo típico, la fruta glaseada, pero que ya es una fruta donde vos ves la forma, o sea, te venden media pera o un cuarto de cáscara naranja o algo donde vos podés identificar de qué fruta se trata y puede venir sin colorante y sin aromatizante, uh-huh. por lo menos. Lo que yo hago en realidad es cortar fruta deshidratada, o sea, orejones, ciruelas, pasas. Si quieren lo pueden llegar a teñir con jugo de remolacha, por ejemplo, para que quede rojo. No sé, podrían cortar kiwi y deshidratarlo un toque como para tener algo verde. La verdad preferiría no ir a todas las porquerías estas que vienen preparadas de no sabemos de qué forma, ¿no? Uh-huh. Entonces... esto, fíjense en las proporciones y hagan y modifiquen como les parezca. Lo amasan y una vez que esto está amasado, lo vamos a llevar a moldes de pan dulce si quieren, o si no, directamente lo pueden dejar como digamos, con una forma de bollo aplastado, que también es una forma típica del pan dulce. Pero si lo quieren hacer con molde, yo, para mí garpa más, porque ya estamos haciendo algo que se va del imaginario tradicional, entonces el molde ayuda un montón. Es un molde que se compra de papel en cualquier papelera, incluso ahora lo venden en las panaderías y en varios lugares porque es la época de que todo el mundo lo hace. Y es muy importante aceitar este molde, porque si no después queda muy pegado el papel. Uh-huh. Entonces lo aceitan bien, absorbe ese papel, el aceite, y ahí hacen los bollos del tamaño más o menos que ocupe la mitad del molde. Y es un bollo redondo, después toma la forma del molde. Uh-huh. Y lo ponen en cada molde. Uh-huh. Tengan en cuenta que cuanto más grande es la pieza, más tiempo de horno va a llevar y más horno más bajo. Entonces es mucho más complicado cocinar un pan dulce grande. Yo les recomiendo que hagan pan dulces chiquitos, por ejemplo, de un octavo de kilo. No porque los pesen, ¿no? Pero se venden así los moldes. Y cuando los cocinen, que los pongan separados. Una vez quise hacer rápido, me mandé la boludez de poner un montón de moldes chiquititos, todos pegados uno con el otro. Obviamente era lo mismo que hubiera puesto un molde grande. Salieron cuatrillizos. No, o sea, salieron bien de forma, pero tardaron un año, digamos, igual que si hubieran tardado. Si yo lo hubiera hecho grande, ¿no? Pongalo separado para que circule el calor en el. Separado, medio. No, yo me los imaginaba de distancia, pero es. Sí. Es separado de distancia, sí. Cambia la cocción que si están más unidos. Exactamente. Físicamente. Sí, porque el calor la no puede circular. Claro. Exactamente. Entonces eso. No parece tan obvio, pero después cuando lo ves, te dice, claro, si lo pones todo pegado, tarda mucho. Claro. Bueno, entonces, antes de ponerlo en el horno, igual sí o sí vamos a esperar que leve. Entonces, si el bollo estaba, digamos, a la mitad del molde, vamos a esperar que llegue hasta arriba de todo o casi hasta arriba de todo. Lo vamos a dejar tapado en un lugar tibio y demás. Vamos a aprovechar en ese momento a prender el horno. Ahora es verano, no hace falta prenderlo con más anticipación que esa. Una vez que esté elevado, no se fijen en la cantidad de tiempo, porque a veces va a elevar más rápido y otras menos. No lo pongan en un lugar donde haga excesivo calor, no lo pongan arriba de la cocina para acelerarlo, porque ahí en realidad va a tener un leudado que no está bueno, no es correcto, digamos. Y se puede llegar a cocinar el exterior y demás. Entonces lo dejan tranquilo, que leve bien, y cuando llega arriba de todo lo ponen en un horno que, como decía, la temperatura va a depender del tamaño de las piezas. Por lo general, si hacen piezas chicas y lo ponen en un horno moderado, va a ir perfecto, y esperan a que la superficie esté bien dorada. Yo no les recomiendo que lo pinchen con un palito de brochet y esas cosas, porque en realidad eso sirve para masas que son de leudado químico. Para una masa leudada y amasada y demás, lo más probable es que si lo pinchan con un coso no saquen ningún tipo de conclusión. Así que más vale bajen un poco más el fuego y déjenlo. Cuando está bien dorado va a estar, sobre todo si hacen piezas chicas. Si no tienen mucha experiencia con el horno y demás, no hagan pan dulce grande y listo, se va a cocinar seguro, no va a haber ningún problema. Después lo sacan del horno y lo uh-huh. dejan enfriar, y está buenísimo hacerlo con uno o dos días de anticipación, porque los digamos, al tener tantos aromas, estos se van a contagiar durante un par de días y va a quedar mucho más redondeado, digamos, el sabor. Muy bien, wow. Bueno, es una tarea muy interesante para estos días. Que, ¿cuándo se come el pan dulce? ¿Ahora en Navidad? La gente normal, digamos. Sí, obvio, yo lo doy ahora, pero ustedes lo pueden hacer en invierno, que en realidad la verdad es que por los ingredientes que tiene y todo, y además por la cantidad de horno, es mucho más adecuado para el invierno, pero bueno, es una buena manera de ahorrarse algo que de otro modo comprarían, hacer algo en las propias manos, ahorrarse unos buenos mangos. Y hacer algo diferente, ¿no? Porque, digo, no es tan común ver un pan, un dulce integral y vegano. Estamos en Lunes Sin Carne. Ahí encuentran todas las recetas en Facebook. Así es. También es Lunes Sin Carne. Lunes Sin Carne Argentina, porque hay varios Lunes Sin Carne. Esto se publica el Lunes Sin Carne Argentina. Bien. Y además, ¿cómo vas a estar dando este taller mañana? Mañana, sí, así es. ¿En dónde? ¿Cómo te encontramos? Fíjense, cocina banda, vegana. ¿Como banda? Sí, igualmente fíjense en la receta que publicamos, está en Cocina Vegana, ese es, digamos, soy yo sola, solo que un pibe que es diseñador hizo el logo por intercambio. Ah, yo creía que eran toda una serie, un ejército de cocineros y cocineras veganas que se aglutinaban ahí en el Facebook como cocineros veganos. Bueno, no. Bueno, se fijan ahí, ahí está la data. Perfecto. Es en el microcentro y queda un lugar. Y si te mensajean, contestás vos, digamos, eso. Sí, sí, ¿vas sí, a ser soy vos? No, el... Sí, perfecto. Soy yo. ¿Queda un solo lugar? Queda un solo lugar, sí. Bueno, aprovecha. Métanle. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es de la despedida. Oh, bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar. Igual seguiremos viendo. ¿Vos hacés radio acá en el verano? ¿Qué onda? Sí, volvemos en febrero. Nos tomamos enero, dejamos lata y volvemos en febrero. ¿Las temporadas que sale los domingos de 8 a 10? Así es. ¿Se van a dejar unas latitas, entonces un resumen, como haremos con sándwiches de enero? Sí, en realidad ni nos vamos a gastar en eso, vamos a dejar programas grabados. Claro. Directamente, porque viste que por ahí no lo escuchaste, por ahí lo querés escuchar de nuevo y esas cosas. Y después en verano vamos a hacer un programa mucho más relajado, quiere decir menos producido, ¿no? Bien, entonces nos estaremos escuchando, seguiremos escuchando. Sin duda. Gracias, Rana. Gracias. Sándwiches.